Pues se lo venimos contando durante toda esta semana con motivo de la celebración del Día del Libro el pasado 23 de abril. Desde la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, a través del Planea 2019, se ha organizado una serie de actividades destinadas al fomento de la lectura. Iniciativas que se han estado desarrollando prácticamente durante todo el mes de abril y principalmente en los centros educativos de infantil y primaria de nuestra localidad. Hoy se despide ese conjunto de actividades, el programa, con la actividad Viaje al País de los Cuentos, que llega a cargo de la compañía Teatrín. Será en el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán. Nosotros nos vamos a marchar hasta allí en directo, porque allí se encuentra una de las integrantes de Teatrín, Mariló Arteche, a quien pasamos a saludar. Mariló Arteche, muy buenos días. Muy buenos días. Pues llegáis, creo que desde Chiclana hasta Ubrique, ¿no?, al Fernando Gavilán, para preparar lo que va a ser este viaje al País de los Cuentos que vais a ofrecerle a los alumnos del Fernando Gavilán. Cuéntanos, antes de entrar un poco en detalle y contarles a los oyentes de Radio Ubrique en qué consiste la actividad que habéis preparado, ¿qué te parece si nos hablas de Teatrín? ¿Quiénes sois? Pues mira, Teatrín es una compañía, somos de Chiclana de la Frontera, y bueno, llevamos muchos años en esto de los cuentacuentos, somos una compañía de teatro infantil, trabajamos también con mayores, y bueno, ¿qué más te cuento? Y bueno, formáis parte además también de distintos circuitos, entre ellos, por ejemplo, en este caso el Planea 2019, ¿no? Sí, desde con Diputación llevamos trabajando muchos años, y ahora con el Planea 2019 pues tenemos una pequeña gira por la sierra. De hecho, bueno, esta semana me parece a mí que es la más activa, ¿no?, de todas, porque, bueno, pues coincide un buen número de actividades de iniciativa con motivo del Día del Libro, pues se llevan a cabo distintos actos de promoción a la lectura, del fomento y demás, y eso os hace recorrer pues prácticamente gran parte de la provincia, ¿no? Pues sí, sí, tienes que echar la casa contigo al coche y venga, vámonos de ruta. Pues sí, la verdad, además está súper completita la agenda, claro, con lo cual está muy bien, también, pero todo hay que decirlo. Claro. Y bueno, sobre todo hoy viernes, que también se traduciera un poco los actos, pues sí, estamos aquí en el colegio ahora en Ubrique, luego vamos a San Martín del Tesorillo, mañana al bosque, o sea que tenemos un fin de semana completito. Bueno, pues hoy ha tocado nuestra localidad, Ubrique, y en concreto son los alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán los que van a disfrutar del proyecto que vais a plantearle. ¿Qué es Viaje al País de los Cuentos? Pues mira, Viaje al País de los Cuentos es una sesión de cuentacuentos interpretado, teatralizado, y bueno, con mucha participación activa por parte del alumnado. Vamos a representar tres cuentos, además. Hoy contamos con la colaboración de mi compañero, el señor músico, con lo cual hoy pues administramos la lectura y la interpretación de los cuentos con música. Y bueno, son temáticas muy cercanas al alumnado. En este caso lo vamos a hacer para mi primer ciclo de primaria, para primero y segundo. Y esas son temáticas muy cercanas a ellos. Un cuento muy divertido y muy participativo. Sobre todo lo hacemos muy participativo, muy participativo. El alumnado en todo momento está colaborando, participando. Si tiene algún comentario, pues lo puede soltar sin problema. Todo el tiempo están participando en la narrativa de los cuentos. No sé si vosotros que trabajáis con alumnos, con niños y que trabajáis en el ámbito de la narración oral, pues tenéis que tener una selección importante, ¿no?, de cuentos para narrar. Y bueno, cada uno además también enfocado en determinados valores que en cierto modo lo que se intenta inculcar, ¿no? Sí, siempre trabajamos con aparte de los valores, con temas educativos y temas cercanos a las edades. Tenemos una amplia variedad de cuentos, siempre son versiones de cuentos, no contamos el cuento tal cual. Siempre lo adaptamos y ponemos nuestro toque de teatral. Y bueno, en este caso, si te puedo decir, los cuentos que vamos a interpretar, los temas, pues hablamos de la amistad, ahora qué va a pasar, que es un cuento muy bonito, con una rima muy simpática y acompañado con la guitarra, una melodía muy bonita. Son de dos hermanas sevillanas y es muy simpático. Vamos, son cuentos que lo puedes encontrar en cualquier librería o en cualquier biblioteca, lo que pasa es que le damos nuestro lado teatral. Otro que los que vamos a contar se llama Soy Realmente Diferente, que también es una versión. Es un cuento, este sí que lo podemos encontrar en cualquier librería y demás, y es muy participativo y el mensaje que lleva es muy bonito porque es el respeto a la diversidad, un poco a la diversidad nos enriquece y el respeto nos une, un poco nuestro lema. Y luego el otro que también es muy simpático, que se llama Atrévete Bruno, que habla un poco de los miedos y de lo importante que es la familia pues en estas edades. Entonces son temas que muy cercanos para ellos y fácil de entender, muy participativo y muy divertido. Uh-huh. Y bueno, pues están aprendiendo al mismo tiempo que se lo están pasando bien, que se divierten, ¿no? Con esa narración oral, teatralizada, con música incorporada, en fin, un poco para que disfrute. ¿Durante cuánto tiempo es la sesión que tenéis prevista? Yo imagino que calculo una hora, poco más, ¿no? Suele ser durar este tipo de actos. Sí, pues tres cuartos de hora, una hora, depende también, porque como son tan participativos, pues depende un poco del número del alumnado participante y, bueno, y de lo que tarden las colaboraciones. Porque a veces, bueno, pues se tarda un poco más. Uh-huh. Pero sí, tres cuartos de hora, una hora, lo que dura un poco un espectáculo infantil. Uh-huh. Mariló, y en tu experiencia, trabajando con niños en el ámbito de la narración oral, bueno, ¿es fácil reclamar la atención de los menores, que te presten la debida atención y que, bueno, pues engancharles, ¿no?, para que les llegue el mensaje? Pues mira, a mí me resulta fácil porque es un público muy sincero. Mm. Entonces en todo momento te va guiando si vas bien o vas mal. Y bueno, de hecho ya estos espectáculos llevan mucho tiempo funcionando. Entonces realmente es fácil ahora ponerlo en escena porque sabes perfectamente lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir, lo que tienes que decir. A mí me resulta fácil porque además me parece que es un público muy sincero, muy espontáneo. Siempre tienes que, aunque tú tengas un guión, y tú tienes que estar siempre ahí con las antenitas abiertas por lo que te dicen o por lo que comentan. Y no sé, a mí esto me encanta. De hecho, yo, el público adulto es el que me da miedo. A mí los niños y las niñas son donde yo me siento cómoda y por eso, por la sinceridad. Uh-huh. Tiene esa espontaneidad e ingenuidad, ¿no?, que a veces nos desarma. Sí, porque luego los adultos nos volvemos un poquito tontos y bueno, y aunque no te esté gustando, pues tú estás haciendo el canté, sí. Pero ellos no. Y ellos, en cuanto que no les guste, ellos se lo van a decir. Claro. Ellos no se van a callar. Exactamente. Y bueno, toda esta campaña, la que se ha venido realizando en nuestra localidad en todos los colegios, que culmina con el Fernando Gavilán y con, en este caso, Teatrín, está orientada a promover lo que es el fomento de la lectura en los menores, en los más pequeños. Son campañas que cada año se promueven por parte de las administraciones, por supuesto que los colegios también son parte fundamental, ¿no?, a la hora de fomentar, ¿no?, la lectura entre los menores, y vosotros aquí aportáis vuestro granito de arena, ¿no?, se puede decir. Claro, pues sí, además de una manera muy divertida, porque acercar la lectura de esa manera, haciendo teatro y una narración oral tan cercana, tan divertida y tan participativa, pues la verdad es que ellos nos acogen con las manos abiertas. Claro. Bueno, pues comencéis a las 12. No te quiero robar más tiempo porque imagino, no sé si tiene mucha preparación previa o no, pero estáis ya en el colegio y enseguida, bueno, dentro de poco más de una horita, comenzará esa sesión de cuentacuentos para los pequeños de primer ciclo del Fernando Gavilán. No queremos robarte tiempo para prepararte. Pero bueno, para concluir, no sé si quieres añadir algo más y si no, pues agradecerte el que nos hayas podido atender. Bueno, pues simplemente agradeceros a vosotros por dar la decisión, que también formáis parte de toda esta escalerita, ¿verdad? Y luego al centro, porque, bueno, magnífico el espacio, creo que te lo comentaba antes, sí. Y nos ha encantado. Súper amable, desde que hemos entrado por la puerta, nos han atendido, en fin. Entonces agradecer a ellos también, pues, su parte. Uh-huh. En esta aventura. Claro, hay que poner voluntad por parte de todos, ¿no? Y un poquito de amabilidad también. Claro, claro, por supuesto. Uh-huh. Esto solo no podemos hacerlo. Claro que sí. Bueno, pues Mariló, encantada de haber hablado contigo. Que disfrute de esa sesión de cuentacuentos, del viaje al país de los cuentos, y que disfruten sobre todo los alumnos del Fernando Gavilán que lo van a recibir. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego.